Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas. Escuchábamos a la antigua Jazz Band, ¿no? Pusimos allí una nota, un tema que hace mucho que no paso, temas de jazz. Quería comentar también, porque hay algunas novedades en este día de hoy, sobre lo que sucedió la semana pasada allí en Parque Patricios con el derrumbe de una losa de un subsuelo donde estaban estacionados autos, que por esas cosas que sucedieron en un horario donde no hay nadie, porque fue a las 4 de la mañana, no hubo que lamentar en ninguna víctima fatal, ningún herido, solo más de 60 autos destruidos. Pero esa losa se cayó y todavía el día de hoy no sabemos, están haciendo los peritajes, los motivos, pero sí hay dudas, ¿no? Ayer en el programa Hoy de Mortales, con mi compañera Cristina Varela, entrevistamos a la ingeniera María Eva Kusovich, que es del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Con ella, bueno, un poco nos fue dando una pauta de las probables causas de ese siniestro. Pueden escucharlo porque está en el canal de YouTube de La Retaguardia, ¿no? Como ahora también que nos pueden ver por el canal de YouTube ahora en vivo, y si no, buscan La Retaguardia, Otras Voces, Otras Propuestas, y allí seguro van a poder encontrar la entrevista de ayer con María Eva. Pero bueno, entre otras cosas, se quedaron sin vivienda, por lo menos provisoriamente, porque no los dejan entrar. Y hoy el gobierno de la ciudad, hasta mañana en principio, por lo que sabemos por los damnificados que hemos visto y entrevistado, tenían asegurado el alojamiento que le habían dado en distintos hoteles. Y ahora el gobierno dice que el hospedaje está asegurado para las familias evacuadas del complejo Estación Buenos Aires, dice, mientras avanza la demolición del edificio afectado. Dice también, pidió suspender cuotas de créditos y el cobro de despensas. Claro, porque tienen que seguir pagando, porque esto fue a través del plan es procrear y se sigue pagando, ¿no? Bueno, dice que garantizan el alojamiento más allá del miércoles. Según el comunicado oficial, en la ciudad de Buenos Aires asegura que el hospedaje de las familias a través de la empresa constructora, porque es la empresa constructora la que está pagando los alojamientos, encargada del complejo, y mantiene habilitado el estacionamiento del predio mientras avanzan las tareas vinculadas a la demolición del edificio afectado. Bueno, no es que van a demoler el edificio, están demoliendo todo lo que quedó destruido de la losa donde estaba abajo el subsuelo con los autos. Lo que pasa es que ahí, en esa losa, se había hecho un jardín, se había hecho un césped, se había hecho un parque. Pero lo que no se sabe, porque no sé si todavía se llegó a esa parte de los peritajes, cómo se calculó esa tierra con el césped que se puso arriba de la losa, si se calculó que esa losa iba a aguantar ese peso, como decía ayer ingeniera Kusovici, la tierra tiene un peso, si está seca, si está mojada, pesa mucho más. Bueno, ¿se hizo algún cálculo? ¿Hay algún plano? ¿Hay algún cálculo de plano de cálculo estructural para poder saber si estaba habilitado para hacer eso? ¿Alguien de la Ciudad de Buenos Aires inspeccionó que lo que se estaba haciendo era lo correcto? Bueno, todas esas son dudas que hasta el día de hoy no se pueden saber, porque además un poco quisieron hacer una trampa. Mientras no dejaban entrar a los vecinos a buscar lo poco que necesitaban para seguir viviendo, ropa, no sé, los útiles y las mochilas de los chicos, porque tienen que seguir yendo al colegio, los han llevado a hoteles donde están a la distancia del barrio donde seguramente iban los chicos a la escuela. Tienen que viajar, no le han puesto movilidad para trasladarlos a los distintos lugares, incluso a la gente le quedó destruido su auto, ¿no? Así que esto es lo que en principio sabemos. Por ejemplo, el gobierno de la ciudad también gestionó ante el Banco Ciudad, que es el que estaba a cargo de cobrar las cuotas, la suspensión del débito automático de las cuotas de los créditos hipotecarios de esos departamentos. Y además le hizo un pedido a la administración del consorcio, que también es otra cosa media rara ahí, porque hay denuncia de que se le había avisado a la administración los problemas que ya se veían venir, porque esto no es que las estructuras de un edificio no se caen de golpe, avisan, de distinta manera avisan, rajaduras, vibraciones, goteras, filtraciones, fierro del hormigón que aparecen al aire libre. Bueno, entonces también a la administración del consorcio se le pide que no cobren las expensas mientras dure la situación esta, ¿no? Así que bueno, eso por una parte. Y hablando de derrumbes, también nos enteramos que se derrumbó un andamio en una demolición en Belgrano. Y esto es recurrente. También lo hablamos ayer con María Eva, José. No hay controles, no hay seguridad en ninguna obra. Tanto cuando se arman andamios, no se controlan que estén armados con los elementos y las medidas de seguridad que tienen que tener, menos de cuando se hacen demoliciones y cuando entran las empresas a hacer esas grandes construcciones, esos grandes edificios que para maximizar más la ganancia hacen dos, tres subsuelos, o sea, van 10, 15 metros bajo tierra excavando, se excava en forma indiscriminada, sin tomar también las medidas de seguridad en los edificios que hay entre medianeras, en ese pozo, los taludes correspondientes que hay que hacer para que la submuración no ceda. Bueno, esto es lo que pasa. Y en este caso fue en una obra de demolición, allí en Juramento y Avenida Libertador. Hubo un operario que sufrió politraumatismo, bueno, fue derivado por el SAMI al Hospital Pirovano. Estaban demoliendo unas vigas en altura, el andamio se le desprendió y se desplomó. Eso porque las empresas no controlan, la vida de un operario cuesta muy poco para ellos, y lo que necesitan es hacer lo antes posible las obras con las menores medidas de seguridad y darle todo para adelante. El que quede en el camino, quede en el camino. Y bueno, por último, les quiero comentar para aquellos que vayan a ver el partido que se iba a suspender en Parque de los Patricios entre Huracán y River, porque estaba la duda, porque la cancha de Huracán está al lado del complejo este de edificios, de los cuales uno tuvo este siniestro. Entonces, como medida de seguridad, se estaba planteando que ese partido no se jugara en la cancha de Huracán porque 30, 40 mil personas saltando en un estadio que sabemos que se mueven, vibran los estadios y hacen vibrar a los edificios de la zona, aunque estén bien, porque vibran. Nosotros aquí con los recitales en el Movistar Arena los vivimos, los que estamos a 2, 3, 4, 5 cuadras. Imagínense saltando 50.000 personas. Acá también pasa porque saltan 7.000 personas, 6.000 personas haciendo los pogos la planta baja donde está el escenario, ¿no? Frente al escenario. Bueno, la cuestión es que parece que ahora el gobierno de la ciudad lo que hizo fue autorizar que se juegue en el estadio del Parque de los Patricios, la cancha de Huracán, pero con un aforo de una tercera parte de la capacidad que tiene el estadio, aproximadamente 15.000 personas. Ahí tiene que haber habido algún arreglo entre Huracán, River, vaya a saber uno por qué, porque no tendría que jugarse, porque ¿cómo garantizan que porque hay 15.000 personas va a haber menos problemas, ¿no? Como dije, disponen de un aforo de 15.000 personas, que el público ingrese al estadio únicamente por las avenidas Amancio Alcorta y Berazategui, que son los accesos más alejados del área afectada por este derrumbe, y van a estar habilitadas solo las plateas René Houseman y Herminio Mazzantonio, además de la popular Guillermo Stabile. Dice que el acuerdo entre las autoridades porteñas y el club se da después del derrumbe ocurrido allí en la avenida, en la calle Mafalda 900. Dice que ahí Huracán ya había disputado su último partido como local frente a Belgrano a puerta cerrada y sin público la semana pasada. Bueno, pero fue por otra cosa que se disputó sin público la semana pasada. Y por último, ahí ya les avisamos a los fanáticos de los recitales que sí se suspende el recital de La Renga allí en el Palacio Tomás Aducó que tenía previsto para abril. Dicen que por ahí lo van a reprogramar para otra fecha o quizá vayan a trasladarse a otro estadio. Esperemos que no vengan al Movistar Arena. Así que bueno, Nacho, si te parece, mientras vemos si está la comunicación telefónica con Mimi Pérez, que es una referente de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, con quien queremos hablar, porque también, otra más, en este caso el Gobierno Nacional, les está pidiendo el desalojo. Una asamblea que tiene 25 años allí trabajando, ¿no? Y donde además funciona hace más de 15 años una radio que se llama Radio Asamblea. Así que bueno, vamos si podemos a una tanda mientras escuchamos, mientras esperamos la comunicación. Esperábamos la comunicación telefónica, estábamos escuchando a Louis Armstrong ahí con un temita bastante conocido, cuando los santos vienen marchando, que no precisamente somos los de San Lorenzo, que ya no marchamos a ningún lado, pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, había dicho entonces que íbamos a hablar sobre lo que el gobierno nacional le está exigiendo a quienes integran la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, que es el desalojo de su lugar, que tienen allí desde hace 25 años. Y para esto estamos comunicados con Mini Pérez, ella es una referente desde siempre de la Asamblea, para que nos cuente un poco las últimas novedades que hay respecto a este tema. ¿Cómo te va, Mini? Luis te saluda. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Luis. Gracias por llamar. Mira, muchas novedades desde el punto de vista legal no hay, porque bueno, como vos habrás contado, a nosotros nos pegaron un papel con la notificación de que nos daban 10 días para desalojarnos. Eso venía desde el AVE, que es la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que en representación del Estado Nacional nos había dado este como dato. Por primera vez, cuando era, se llamaba ONAVE, en el año 2004. Bueno, luego de esto pedimos una entrevista en el AVE, nos la dieron, pero bueno, según nos dicen, era un área operativa, DDT, Dirección de Despegue Territorial, que es la que firma, digamos, esta notificación de desalojo. Y bueno, ahora hemos pedido otra entrevista por la parte más jurídica, digamos, esperando que alguien se digne releer el recurso que ya presentamos, y bueno, dialogar, decir, bueno, acá sabemos lo que hacen ustedes, necesitamos, parece imperiosamente, este local. ¿Para qué? Porque este diálogo nunca existió. Es la manera de hacer las cosas de este gobierno nacional, que bueno, hace esto todo de prepo, ¿no? Entonces fue así, pegar un papel y avanzar independientemente de lo que suceda. Nosotros entonces, por un lado, hemos recurrido al tema legal a presentar este recurso, que bueno, si no lo contestan terminaremos en un amparo judicial, y por otro lado estamos llevando adelante una cantidad de actividades. Bueno, vos estuviste el sábado pasado, creo que fue algo muy muy interesante lo que se realizó, porque no solamente fue la radio abierta, el semaforazo, estos artistas de Circo por la Memoria que le pusieron otra característica a la actividad, nuestros choripán como siempre, pero la verdad se juntaron montones de adhesiones, de organizaciones, de firmas, de vecinos y vecinas que la verdad apoyan muchísimo lo que ha sido y lo que es el trabajo de la Asamblea, de la radio, de la cooperativa en todos estos años. Sí, bueno, hay que decir a nuestros oyentes que la Asamblea cumple un rol muy importante de apoyo a vecinas, a vecinos, más en estos momentos que estamos pasando, donde, bueno, lo hemos visto, ¿no? Ustedes tienen una olla popular que ahí preparan comida. No sé hoy cuántas personas le están dando un poco de un plato de comida que no le da a nadie, ¿no? Así es, fíjate vos que nosotros, a ver, la Asamblea nació en el 2001, como tantas, ¿verdad? En la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Y seguimos, desde el 2001 hasta ahora seguimos ininterrumpidamente. En ese momento empezamos con una olla popular que tenía como 300 personas, en su mayoría cartoneros, porque era el domingo, era el día que ellos venían y no había ningún comedor abierto y funcionando. Luego la verdad es que disminuyó en un momento de una manera muy importante, muchas menos personas, digamos, que venían a la olla. Luego, en la época de la pandemia, se modificó esto y se entregaban bolsones de comida a las familias. Y ahora, en esta nueva etapa de hace 2 años, cuando empezó la olla tenía alrededor de 80 personas. En este momento se están sirviendo aproximadamente 220 platos de comida. ¿Por qué? Es lamentable porque hay mucha más gente en situación de calle, pero también hay jubilados que vienen a recoger su tupper para llevarse a su casa, o a veces llevan más de una porción, y gente que dice, es el día de la semana que como carne. Es una situación que cada vez es más crítica, porque hay cada vez más gente que esto no le alcanza ni siquiera para comer, ni hablemos de para vivir dignamente. Y yo te comento, ya que estamos, bueno, además de esta olla popular que se hace todos los miércoles, para que sepan y puedan difundirlo, tus oyentes, todos los miércoles 19:30. También funciona un ropero comunitario, que sobre todo en invierno la verdad que ha tenido mucha, mucha, mucha actividad. Tenemos talleres de tango, mujeres más de 60, de radio, apoyo escolar. El apoyo escolar va a empezar el jueves 19 y la verdad es que vienen muchos, muchos pibes y pibas de las escuelas del barrio. Y también hacemos una vez por mes una actividad cultural con artistas del barrio. Hacemos una vez por mes presentación de libros. Bueno, la verdad es que hacemos como asamblea muchas, muchas actividades. Y en un pedazo de estos 122 metros cuadrados que nos reclama este gobierno, lo que tenemos es construido por nosotros mismos un estudio de Radio Asamblea. Con Radio Asamblea este año cumplimos 15 años y bueno, fuimos declarados de interés por la Cámara de Diputados, por la Junta Comunal y el Consejo Consultivo de la Comuna 15 y el año pasado por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y en el año 2014, con otros, porque todo lo hacemos con otros y otras, conformamos la cooperativa de consumo La Yumba, que bueno, su función es unir a productores con consumidores sin intermediación parasitaria y compramos básicamente bueno, a cooperativas de trabajo, a familias de agricultores, a fábricas recuperadas. Bueno, y eso, todo eso se hace en este local de Corrientes 6114, del cual nos quieren desalojar. Sí, bueno, evidentemente, con todo lo que nos has dicho, tienen para activar allí en la asamblea, ¿no? Hoy incluso creo que, no sé si todavía estás, si te interrumpimos, pero estaban en la asamblea ustedes, ¿no? Sí, sí, mira, te cuento, recién terminamos la asamblea y fue una asamblea muy agitada, como siempre, porque lo que estamos programando, y por supuesto invitamos a vos en primer lugar y a todos los que quieran y las que quieran acercarse, el sábado próximo hacemos un festival contra el desalojo, entre las 8, está citado 7:30, y pensamos que va a durar como hasta las 12 de la noche, y ya bueno, hoy estuvimos con la organización, porque también va a haber chori, empanadas, va a haber una creación de pañuelos, va a haber para firmar, y la verdad es que tenemos más o menos unos 10 números artísticos ya comprometidos, va a haber clase de tango, va a haber clase de folclore, va a haber narradores, y bueno, vos sabés que para nosotros es muy, muy importante poder hacer las cosas así, con alegría, con... creo que el sábado pasado tuvo eso, esta cosa circense de ver a los acróbatas ahí en altura con el cartel de no al desalojo, a los malabaristas, al que tocaba la trompeta, a las muñecas. Sí, sí. Bueno, fue como una cosa que tiene otro color. Y yo creo que esto es muy importante también, porque en este momento, la verdad, en que la situación mundial, la del país, la de la ciudad, son tan tremendas, donde parece que lo que prima, o parece que a veces nos hacen creer que lo único que hay es esta irracionalidad, esta crueldad, todo vale, matamos, asesinamos, porque somos los más fuertes, esto de que el más rico cada vez más rico y los pobres cada vez más pobres. Bueno, resulta que nosotros en la cotidiana vemos que hay otras posibilidades, porque el tejido social que hemos construido desde el 2001, como te digo, por supuesto, construyendo con otros, todo el tiempo con otros y otras, está muy vivo también. Y es ese vecino que se acerca y que trae el par de zapatos que ya no usa, que le sobra o no le sobra, comparte un paquete de polenta y si no viene a poner su cuerpo. Vos imaginate que sin ningún tipo de ayuda estatal, ni la radio comunitaria, que ya no tenemos Fomeca, no tenemos pauta, no tenemos nada. Ni el comedor, hay que darle de comer a 220 personas todas las semanas. ¿Cómo es posible todo eso, toda esta actividad? Porque hay mucha reserva. Hay comerciantes, hay vecinas, hay vecinos. Es el aporte de cada uno. Cada uno que pone lo que puede, el que puede un poco más, el que puede un poquito, pero con eso se construye esto que estamos haciendo. Y ahí está nuestra esperanza, en que ese tejido existe, ese tejido es fuerte, ese tejido no lo lograron ni lo van a lograr romper. Porque yo te digo, la asamblea, la radio y la cooperativa tienen raíces profundas y van a seguir existiendo más allá de los ladrillos. Por supuesto que vamos a defender cada centímetro cuadrado, pero la existencia nuestra no pasa por ahí. Sí, sí, sí, tenemos que también decir que por el lado del gobierno de la ciudad no ayuda mucho, porque parecería que están compitiendo con el gobierno nacional a ver quién es más reaccionario y más antipueblo, ¿no? Totalmente, porque... sí, sí, sí, desde ya. Hoy nos estaban comentando, el comunero acá de la Comuna 15, Leo, que estaba en la asamblea, y nos contaba que hay planificadas una cantidad impresionante de desalojos en toda la ciudad de Buenos Aires. Es esto, que este Macri, que parece peor que el otro, dice, viste, estamos recuperando espacios. ¿Qué espacio? Además, la verdad es esta, ¿para qué lo quieren? ¿Para qué quieren esto? ¿Para que algunos se hagan más ricos? Absolutamente nada más. O sea, no es que van a hacer un espacio público, que van a hacer viviendas populares, no, no. ¿Para qué lo usa el pueblo? Ya estamos, ¿eh? Porque lo nuestro es súper abierto. El que quiera que venga los martes a las 18 horas a hacer, a proponer. Todo el mundo sabe que lo nuestro es así, que es incorporarse, haciendo. Somos muy diversos, tenemos distintas opiniones. Hemos aprendido con los años a respetarnos y a construir entre todos. Así que no pasa por ahí. Acá esto es porque esto queda en una zona, bueno, del Movistar Arena, que ha ido modificando hasta nuestra identidad barrial. Entonces esto tiene que ser una cosa con torres, con barcitos, con una gastronomía a la cual no podemos acceder los vecinos del barrio. Hace unos años, creo que fue antes de la pandemia, que también hubo otro intento allí en ese momento, donde ya se había mostrado, porque salió a difusión, yo me acuerdo haberlo visto, era un proyecto con tres torres que tenían idea de construir allí, por ejemplo, ¿no? Claro, y el otro terreno, que es similar al de ustedes, que es simétrico, dentro a los dos costados de la estación Villa Crespo, donde está el viaducto, se lo han cedido al Movistar Arena para que ahí entren y salgan sin problema, ¿no? También. Totalmente, sí, sí. Eso fue en el momento de la pandemia, el último intento de desalojo. Y en un momento Macri, ¿te acordás? Le había cedido a la Reta estos terrenos nacionales. Y claro, la Reta tenía el proyecto de la construcción de las torres. Bueno, ahí le pudimos frenar el desalojo desde nuestro lado, pero como decís vos, yo les digo a las y los oyentes, pónganse sobre la calle Corrientes, desde Dorrego yendo hacia el viaducto. Y como decís vos, van a pasar por donde está el local de la asamblea y de la radio, siguen caminando y van a encontrar un terreno grandísimo. Yo diría, hoy lo estaba mirando, es el doble del nuestro. Y en ese lugar está cedido, yo creo que ni el ABL deben pagar, al Movistar Arena. ¿Para qué? Para que entre la gente al estadio. Es una locura, es una locura. Sí, sí, sí, sí. Bueno, por ley, cuando le cedieron, el gobierno de la ciudad le autorizó a que Atlanta cediera esos terrenos para construir el Movistar Arena, era que están, y eso está en la ley, están eximidos por 40 años de pagar el ABL, por ejemplo, el Movistar Arena. Claro, tal cual. Y eso es bueno, está ahí, y la realidad es que además de que trae una cantidad de inconvenientes impresionantes, desde problemas en edificios linderos hasta que vos no podés estacionar tu auto, no podés caminar por las calles del barrio. Y la culpa no tiene la persona que pagó un montón de plata para ir a ver a su artista favorito. El problema es que se les ocurrió hacerlo en el corazón de un barrio que lo cambió por completo y lo quieren seguir cambiando. Nosotros somos parte de la identidad barrial, y echarnos a nosotros y poner ahí cualquier cosa es exactamente eso. Es solamente ganar más plata, unos pocos que se siguen enriqueciendo. Exacto. Y seguir destruyendo la identidad barrial y las raíces y las cosas que se pueden hacer para la gente, ¿no? Perfecto. Bueno, Mini, se nos termina el programa. Solo reiterar la actividad del sábado. Sábado 14 a partir de las 19:30 en Corrientes 6114. Perfecto, allí estaremos, y ojo, que no falte el parrillero con el choripán, porque es lo mejor. No, parrillero con choripán, con bondiola. Le digo igual a los oyentes una cosita más. Tenemos Instagram, tenemos redes. Busquen la Radio Asamblea o Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, también porque ahí van a encontrar cómo firmar virtualmente el petitorio contra el desalojo. Perfecto. Gracias, Mini. Nos vemos el sábado. Chau, chau. Adiós, Luis. Un gran abrazo para vos y tus oyentes. Adiós, chau. Bueno, Nachito, se nos termina el programa. Gracias por todo ahí en la retaguardia. Gracias a las 690, quienes nos están retransmitiendo. Hasta el próximo martes. Chau. Hello, darling. This is Nurse Dallas. Mighty man, you're back where you been now. Aren't you looking swell, Dolly? I can tell, Dolly. You keep blowing, still growing, you still going strong. I feel the room swaying, the band playing. Old favorite tunes from way back when. So, show some snap, fellas. Find your empty lap, yeah.